Yeah. Tick tock, tick tock. Yeah. Tick tock, yeah. Tick tock. Mira el reloj y qué hora es. Recuerda que el tiempo se va volando. Yeah. Frente al espejo, tú que ves. Te crees que el tiempo no te está alcanzando. Mira el reloj y qué hora es. Recuerda que el tiempo se va volando. Yeah. Frente al espejo, tú que ves. Te crees que el tiempo no te está alcanzando. Vamos a ver, me toca salir. Noche pa' vacilar, nos vamos a divertir. Pero con la mente sana y darle con empeño. La vida es pa' largo y tengo que cumplir mi sueño. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El éxito me llama y no voy a decirle que no, no. Voy a vacilar. De más, tú quieres decir de menos. Recuerda, soy el tiempo y no tengo freno. Oh, tus pensamientos son veneno. Oh, esa movie no es de estreno. Ya no es de estreno, así que baja la película. Tienes 25, así que calcula. Dale prioridad, dale importancia. La vida es corta, deja la arrogancia. ¿Qué me vas a decir? Apenas comienzo a vivir. Me queda mucho por delante. Pero me tienes que oír. ¿Oír de qué? Me siento al día y me siento bajo. Pero recuerda que la vida es corta y también muy frágil. Mira el reloj y qué hora es. Recuerda que el tiempo se va volando. Yeah. Frente al espejo, tú que ves. Te crees que el tiempo no te está alcanzando. Mira el reloj y qué hora es. Recuerda que el tiempo se va volando. Yeah. Frente al espejo, tú que ves. Te crees que el tiempo no te está alcanzando. Vamos a ver, tengo que trabajar. Hijo y una mujer, me la tengo que buscar. Estabilidad económica, hacer dinero. No venga con cosas cómicas. Familia es lo primero que primero. Pero dedícale más tiempo. Recuerda, son tus hijos, por eso dale el ejemplo. La vida se va como hoja que lleva el viento. Deja de pensar que solo se vive un momento. You only live one time, yeah. You only live one time. Tick tock, you only live one time, yeah. You only live one time. ¿Qué hora es? Que me siento bien y me siento fuerte. Quiero lograr muchas cosas, me siento con suerte. Es muy tarde, vinieron a verte. Lamento decirte que es la hora de tu muerte. Por eso no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Solo Trap Edition. Te fueron Manny Montes, Rudy Torres, Jay Suárez, Rudy Torres, Jay Suárez, o el arquitecto, The Creation, Soprano, los verdaderos. Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Qué hora es? Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Qué hora es? Mira.